y bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en este jueves 28 de agosto para conversar esto de nuestra misión como iglesia fundada por el Señor. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Ayer habíamos conversado este concepto de hacer discípulos, de sembrar una semilla para que otro vaya sembrando. No siempre seamos cosechadores, sino que alguien siembre, otro siembre y otro siembre, sea hacer discípulos. Pero también está el concepto que uno tiene que entender de que hacer discípulos conlleva el predicar el Evangelio. ¿Qué significa eso? ¿Qué Evangelio vamos a conversar? Hablarle a la gente. ¿De qué le vamos a hablar? Allí en Apocalipsis 14:6 está una de las misiones más grandes que ha dejado estipulado la palabra de Dios. Apocalipsis es un libro maravilloso cuando uno se acerca a estudiarlo. 14:6 en adelante, claro. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, el Evangelio son buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Este ángel es un mensajero, y cuando habla de este mensajero, bueno, nosotros tenemos que sentirnos identificados como mensajeros. Nosotros, el Señor nos mandó como mensajeros a entregar este Evangelio eterno. Y ahí en San Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Interesante esos conceptos de todo el mundo y a toda criatura, o sea, sin acepción de personas, ¿eh? Esta es la forma de predicar el Evangelio, no se distingue. Me viene a la mente el caso de Pedro, que recibió esta visión, ¿no es cierto?, y lo llevó a abrirse a predicar el Evangelio a los gentiles, voy a decir así, porque él estaba un poquito cerrado, era un judaizante, quizás un poco judaizante con los judíos, pero como Dios le abrió la mente para que fuera a predicar también a los gentiles, se encuentra con personas que ya el Espíritu Santo había obrado en ellos, había actuado y estaban como receptáculos para recibir la verdad, y no solamente una persona, sino que toda una familia, y quizás cuantos más fueron conociendo la verdad por medio de quien recibió el mensaje de Pedro. Claro que sí. Fíjate, durante el ministerio terrenal de Jesús, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, no habían sido enviados a los gentiles, y no solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él empezó primero por allí, los preparó, los capacitó, para que luego tuvieran la capacidad de salir a todo el mundo, porque la labor, la misión que tenían era bastante amplia, y podríamos decir imposible, porque si nosotros vemos el mundo conocido de ese momento, era bastante amplio también. Entonces, pensar en que 12 discípulos podrían alcanzar al mundo era imposible, pero el Espíritu Santo lo hizo posible, y nosotros estamos, claro, gozando de esa predicación hoy día. Ahora, este mensaje que aparece aquí en Apocalipsis, un mensaje bastante decidor, comienza en realidad una escena en que los acontecimientos se están presentando en esta visión que está recibiendo Juan, y lo que habla justamente Juan en este concepto son que, la verdad que son tres ángeles, por eso se llama el mensaje de los tres ángeles. Claro. El primero, ¿no es cierto?, es anunciar un evangelio eterno y predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice. ¿Y cuál es la predicación? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero luego viene otro mensaje, pareciera entendible el primer mensaje que aparece arriba, pero luego el mensaje siguiente dice: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Lógicamente que hay muchos detalles que uno podría agregar, pero aquí puntualmente está hablando que lo que ha sido una confusión en el término de Babilonia se va a terminar, va a caer y va a aparecer una verdad. Ahora, pero el tercer ángel dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Tres mensajes: predicar, anunciar de que el movimiento que parece tan grande ahora de Babilonia, de confusión, se va a terminar, y que efectivamente ahora hay que adorar a Dios y no a la bestia ni su imagen. Fíjate, creo que es bueno recordar también que el predicar el Evangelio a toda criatura no significa que todos van a aceptar el Evangelio, porque él manda a predicar. El resultado, bueno, la persona tiene que saber elegir, tiene que usar su libre albedrío. Y dice San Marcos 16:16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces tenemos que tener en consideración que el que creyere, el que acepte el Evangelio, este es el que va a ser salvo. Los demás van a recibir el Evangelio, van a escuchar el Evangelio, pero eso mismo va a ser un testimonio que ellos el día en el juicio no podrán levantarse y decir, yo no sabía, yo no tenía idea, a mí me juzgaron injustamente. No, va a estar esto, que ellos recibieron el Evangelio, pero no lo aceptaron sencillamente, quisieron seguir sus propios caminos. Bueno, ahora paralelo a esta predicación de este mensaje, porque es un mensaje no solamente potente, sino muy veraz y que levanta críticas, se levantará oposición a quienes prediquen el Evangelio verdadero, porque básicamente la predicación está dotada o está entregada a adorar al verdadero Dios, porque quienes no lo hagan van a recibir, ¿no es cierto?, de hecho, las sanciones que esta palabra de Dios dice, porque si alguno adora a la bestia y a su imagen, aquellos que están haciendo error, que están cometiendo errores, que están llevando a la gente a la equivocación, va a recibir una marca y va a recibir también las consecuencias de ese cometido malo que han hecho. Por lo tanto, primero, hay buenas nuevas, primer ángel; en segundo término, ¿no es cierto?, se va a producir un final de ese error. Pero al producirse el final del error, aparece entonces el concepto de adoración al verdadero Dios, y allí va a estar la gran diferencia, los que adoran a Dios y al Cordero, y los que adoran a la bestia y a sus seguidores. Y cada uno recibirá su resultado, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que acepte o no acepte. Así que nuestra misión es predicar, dar a conocer este mensaje para que la gente esté en conocimiento de lo que va a acontecer al final de los tiempos. No nos quedemos callados en nuestra comisión. Bueno, creo que tenemos que tener claro la comisión, pero también nuestra limitación. Por eso tenemos que pedirle al Señor, yo estoy dispuesto a cumplir la comisión, pero por favor, dame aquello que necesito. Concédeme tu Espíritu Santo de manera que Él pueda guiarme y hacer lo que corresponde. No puedo pasar por alto esta necesidad. Creo que es bueno que nosotros, por muy bueno que seamos para hablar, creo que siempre vamos a tener deficiencias que el Señor solamente puede suplir. Así es que tenemos que pedirle al Señor y hacer también la preparación que corresponde. Porque si yo voy a dar un estudio bíblico, yo tengo que estudiar las Escrituras antes. No puedo ir pensando en que ya me sé todo. ¿Ah? Entonces son cosas que creo que para predicar el Evangelio tengo que tener claras las cosas. Nuestra misión es predicar el Espíritu Santo, el que produce el arrepentimiento. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Mientras los discípulos obedeciesen su palabra y trabajasen en relación con el Señor, no podrían fracasar. La pregunta entonces que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿cuán dispuesto estoy a ser utilizado por Jesús en esta obra crucial? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.